mientras lloraba sonrió. Apresados en aquel galeón, mi piel sobre su piel, su voz brillaba con la magia del sol. Después de la vida, el destino tiene más de una salida. Oh no, I'll be waiting.